van a escuchar Kaku, capítulo 171, Instrucciones sobre los servicios de sanidad, extraído del libro del profeta Kaku Philip, el único verdadero profeta enviado por el Señor Jesucristo en cumplimiento del clamor de Mateo 25, 6 para la salvación de nuestra generación. Kaku chapitre 111, Instrucción sur le service de guérison. Kaku, capítulo 171. Instrucciones sobre los servicios de sanidad. Instrucciones que yo, el profeta Kaku Philip, esclavo de Jesucristo, he dado a los santos este domingo 7 de septiembre de 2025 en relación con los cultos especiales y los servicios de sanidad. La Iglesia de las Naciones está viviendo momentos maravillosos. Y según la orden de Dios, estoy consagrando a aquellos que Dios ha confirmado. La consagración y el mandato por parte del profeta es la confirmación por parte del ángel terrenal de lo que el ángel celestial ya ha confirmado mediante milagros o sanidades instantáneas. Es el testimonio del cielo y de la tierra. Después de haber predicado la salvación por la palabra a los branjamistas durante más de 20 años, desde 2002, ha llegado el momento de predicar la salvación por la sanidad divina a los evangélicos y al resto del mundo. Y esa es la misión que Dios ha confiado a la Iglesia en este fin de los tiempos. En las calles, en los barrios, en las ciudades y pueblos, donde quiera que estemos, debemos predicar la sanidad divina. Y a través de nosotros, las noticias de sanidades y milagros se difundirán por todas partes. Y sucederá que los enfermos saldrán de los hospitales para acudir a los servicios de sanidad. Por eso, además de los dones de sanidad y milagros, debemos suplicar a Dios que nos dé los 9 dones espirituales, como la profecía, el hablar en lenguas, las palabras de conocimiento y otros, porque estamos en la era de la restitución. Debemos predicar la sanidad divina en nuestra generación con grandes dones de sanidad y milagros, pero dentro de los límites de la palabra universal. Por ejemplo, nadie debe predicar en contra de la medicina. Y ahora, para las próximas oleadas de consagración tras los apóstoles Pedro Aleixo, Pascal Vichy y Yannick Aka, varios predicadores que ya han realizado milagros en varias ocasiones, vendrán a recibir el mandato del profeta. En primer lugar, los predicadores Sile Nkabinde y Fetim Kwanasi de Sudáfrica, Raúl Sodokin de Benín, Salvador Machusa de Mozambique y Tiefi Frank de Costa de Marfil deben venir el 10 de septiembre de 2025. Luego, deben venir varios más cada mes hasta 2026 y más allá. Ahora mismo estoy hablando con los apóstoles Aniceto Manuel y Hugo C. de Angola, el pastor Unim Eli del Congo Kinshasa, el apóstol Lucas Nentimane y el pastor Joram Nkomo, de Sudáfrica, el evangelista Etienne Losha, de Uganda, y varios profetas y líderes evangélicos. Un avivamiento concierne a todo el mundo. Incluso alguien con una discapacidad puede celebrar cultos especiales y servicios de sanidad. Depende de su revelación. Su discapacidad puede tener como único objetivo quebrantar su orgullo. Es como el apóstol Pablo, con una espina en la carne. Recuerden que el padre de la era de la Odisea y del pentecostalismo era ciego de un ojo. Se llamaba William Seymour. Es el padre del avivamiento de Azusa Street. Había realizado muchos milagros, pero él mismo permaneció ciego de un ojo hasta su muerte. Un hombre puede ser un reincidente en el pecado ayer y santificarse hoy y celebrar un culto especial o un servicio de sanidad. Así que no digan, «Oh, su castigo aún no ha terminado. Oh, él hizo esto o aquello en el pasado». No, no hagan eso. No sean sorprendidos. Un avivamiento es una oportunidad en la que Dios puede tomar a personas despreciadas y sin valor para convertirlas en personas valiosas con el fin de enseñar a los sabios y a los orgullosos. A cualquiera que tenga una revelación para celebrar un culto especial con oración por los enfermos, denle la oportunidad de hacerlo. Un culto especial con oración por los enfermos es un servicio de sanidad. Y durante los servicios de sanidad, personas, incluso paganos y niños, manifestarán dones espirituales. Incluso las mujeres, aunque tarden, vendrán aquí, y dirigirán servicios de sanidad, porque ya he dicho que vendrán mujeres. No importa el desprecio que se les tenga, vendrán y prevalecerán. El verdadero ministerio de la mujer está aquí, en el mensaje del profeta Cacú Filip, donde tienen el verdadero lugar que Dios les ha dado. A todas las preguntas que les hice a estos diferentes predicadores, debido a sus revelaciones, me dieron las mismas respuestas. Y no tenían preguntas que hacerme sobre su conducta y su ministerio, porque sus preguntas se las hacen directamente a Dios en sus oraciones y obtienen las respuestas a través de sus revelaciones. Y debido a los juegos de manos, todos han revisado su consagración. Si has salido de casa con los pantalones viejos, recuerda que es en los pantalones nuevos donde has puesto el dinero y que los pantalones viejos tienen los bolsillos agujereados, y debes asegurarte de cerrar la puerta y la ventana. Si se tratara solo de ellos, y los gentiles y las personas carnales que vienen de la catedral pudieran quedarse tranquilos, no habría capítulos con explicaciones sobre el desarrollo de los cultos especiales y los servicios de sanidad. Ahora hay dos grupos. Por un lado, están las personas espirituales que avanzan en silencio con Dios a través de sus revelaciones. Y por otro lado, están las personas carnales que no caminan por revelación y a las que hay que decirles todo lo que deben hacer. Por eso, debido a los tramposos y los imitadores, cualquiera que tenga un don espiritual debe ser prudente en sus actos y palabras. E incluso entre nosotros hay personas dispuestas a imitar o a actuar por espíritu de grupo en lugar de seguir el camino oficial trazado por Dios a través del mensaje y las revelaciones. Estamos en la era de las imitaciones. Y cuando hablo de un tema, la gente empieza a hablar del mismo tema. Recientemente, cuando hablaba de sueños y visiones, los hombres religiosos hablaban todos de sueños y visiones. Y ahora que hablo de milagros y sanidad divina, todos hablan de milagros y sanidad divina. Pero, llenos de orgullo, estos hombres religiosos se basan en versículos de la Biblia en lugar de basarse en el mensaje de su profeta, que soy yo. Cuando estuve en Sudáfrica, los pastores evangélicos me observaban y les oía repetir: «En el nombre del Señor Jesucristo, recibe tu milagro», porque esa era la frase que yo repetía cuando imponía las manos a los enfermos. Y la pronunciaban muy mal, porque son anglófonos. Pensaban que era una fórmula mágica y que eso era lo que producía los milagros. Por eso, nadie debe explicar lo que sus revelaciones le han dicho que haga para poder realizar milagros. Es un gran pecado para cualquiera que lo haga. Ni siquiera debes abordar este tema en una charla. Debe ser tu secreto, como tu intimidad. Cualquiera que se refiera a tus palabras para actuar, comete un gran pecado del que tú también serás culpable. Aunque se produzcan milagros, cada persona debe actuar según lo que le hayan dicho sus propias revelaciones. La gente ni siquiera debe saber lo que comes, y tú no debes hablar de ello. Es un mandamiento. Debes evitar ser el autor de las imitaciones de las personas. Todo lo que tienes que hacer es exhortarlas a que consideren sus revelaciones. Somos diferentes unos de otros, y Dios nos trata de manera diferente. Y para obtener el mismo resultado, nuestros esfuerzos y las instrucciones de Dios serán diferentes de una persona a otra. Incluso a un hermano o hermana que tenga el mismo don espiritual que tú, no puedes decirle que haga lo mismo que tú, porque Dios puede prohibirle una cosa y permitirte a ti hacerla. La única instrucción que tienen en común es la palabra universal del profeta mensajero. Nadie debe actuar por imitación. Incluso, en tu forma de actuar o de imponer las manos a los enfermos, debes ser único. Ni siquiera estás obligado a hacer lo mismo que el profeta. La imitación es desagradable para Dios. Bien, después de Zimbabue, el apóstol Pedro Aleixo está celebrando en este momento servicios de sanidad en Mozambique. El 26 de agosto de 2025 me envió un programa de 16 servicios de sanidad solo para el mes de septiembre de 2025 en Mozambique. Después de Mozambique, celebrará servicios de sanidad en Zambia. Y después de Zambia, celebrará servicios de sanidad en Angola. Y el 6 de septiembre, durante el primer servicio de sanidad en Maputo, se confirmaron 23 sanidades instantáneas. Y hubo grandes milagros y prodigios. En cuanto al apóstol Yannick Aka, está celebrando servicios de sanidad en Ghana. Y después de Ghana, irá a Gabón y luego a otros países para celebrar servicios de sanidad. En Ghana se producen varios milagros. Discapacidades congénitas, ante las que la medicina es impotente, se corrigen en un instante. Por ejemplo, una niña de 9 años que padecía parálisis obstétrica del plexo braquial se sanó milagrosamente y recuperó la capacidad de caminar. Y predicadores de varios países, especialmente de Costa de Marfil, están en Ghana. Y el ángel de Dios me había levantado y me había mostrado el auditorio de Accra. Y he aquí que el auditorio estaba lleno de ratas y gatos. Y a causa de ellos, había oscuridad. Y la oscuridad era un enjambre de abejas que ocultaban el sol y picaban los brazos del apóstol Yannick. Había gatos de diferentes colores y gatos gigantes y agresivos. Y un olor a gatos y ratas se elevaba desde el auditorio. El apóstol Pascal Bichi, con la ayuda del apóstol Harry William, comenzará sus servicios de sanidad en Francia, luego estarán en Inglaterra, Luxemburgo, Alemania y varios países de Europa, y después en Canadá. Y después de eso, deben ir a las islas Mauricio y Martinica. Esto es lo que debe hacer toda persona que tenga el don de sanidad por su país antes de pensar en otros países. Debe ocupar los sábados, los domingos por la mañana y por la noche, y los días festivos con cultos especiales y servicios de sanidad. Debe visitar varias veces cada lugar de su país. Formen equipos y estén siempre de gira evangelizadora con proyecciones de vídeo. Estén siempre en misión hasta evangelizar todos los lugares de su país. Celebren servicios de sanidad o vigilias de oración con otras personas que tengan dones de sanidad. Y cuando ya tengas un mandato o suficientes testimonios de sanidades instantáneas, deben dar prioridad a los lugares de grandes reuniones, porque es tu derecho. Eso es lo que debes hacer, a menos que tus revelaciones te orienten hacia otra dirección. Se te deben dejar las grandes asambleas y las grandes reuniones para los servicios de sanidad. Y puedes celebrar reuniones allí durante varios días consecutivos, por ejemplo, el jueves, el viernes, el sábado y el domingo. Y además de tu equipo, la asamblea debe estar en ayuno y oración para apoyarte. Para no perturbar su disposición, toda persona que tenga un gran don espiritual debe tener un intermediario o un portavoz. Este intermediario se encarga de hacer sus publicaciones y anuncios. También puede ser su director de servicio de sanidad si así lo desea. El intermediario es la única persona con la que los intercambios no pueden contaminarlo. Cuando ya hay hermanos con dones de sanidad confirmados en un país, hay que apoyarlos por todos los medios y ayudarlos a celebrar suficientes cultos especiales. Y ellos tampoco deben seguir buscando desempeñar pequeños papeles junto a otras personas, cuando pueden estar en otros lugares celebrando cultos especiales y servicios de sanidad. Y es mejor que aquel que no tiene suficientes milagros o sanidades instantáneas vaya al valle para su culto especial, aunque sea el pastor de una gran congregación. Esto es muy importante. Es una orden del Señor. Pero si vas a una gran congregación, el número de tus sanidades instantáneas debe ser mayor que el número de milagros de quien ha ido al valle. El pastor Tiefi Frank celebró su primer culto especial el 23 de agosto de 2025 en una pequeña congregación de 10 miembros. Y de los 6 enfermos por los que oró, hubo 3 sanidades instantáneas. 2 hombres con problemas de visión y una mujer con una enfermedad en el pie que llevaba más de un año caminando con muletas. 3 sanidades instantáneas de 6 enfermos significa que los 6 enfermos fueron sanados sin duda. Las sanidades instantáneas son la señal o la prueba de que ha habido un gran número de sanidades entre los asistentes. Hay muchos milagros y sanidades instantáneas por las manos de los hermanos en varios países. Algunos tienen más de 5 sanidades instantáneas en cada culto especial. Muchos milagros fueron muy conmovedores. El sábado 30 de agosto de 2025, el evangelista Fethim Juanasi celebró un culto especial en la congregación de Mamelodi, en Sudáfrica. Hubo varias sanidades instantáneas, como durante sus oraciones en la congregación de Kaalfontein. Y entre las personas sanadas ese 30 de agosto de 2025 en Mamelodi, había una mujer muy enferma desde hacía más de 10 años e incapaz de mantenerse en pie por sí misma a pesar de los esfuerzos de la medicina. La habían llevado moribunda, envuelta en una sábana. Y al final del culto especial, después de la oración, estaba de pie dando testimonio de su sanidad. Ese mismo 30 de agosto de 2025, el pastor Joram Como también celebró un culto especial en Orange Farm, también en Sudáfrica. También hubo un gran número de milagros y sanidades instantáneas, como en Mamelodi. Una anciana que había sido acusada de brujería por sus hijos fue liberada. Ella dijo: "Me llamo Siza Ngwenya y quiero dar gracias a Dios porque en mi vida sentía una serpiente que se movía alrededor de mi cintura como un cinturón. A menudo les pedía a mis nietos que comprobaran qué era, pero siempre me decían que no veían nada. Pero desde que recibí la oración, estoy totalmente liberada. Ya no siento nada. Y ayer mi hijo, que me acusaba de brujería, vino a casa. Cuando lo vi, casi huí porque ya me había agredido acusándome de brujería. Le tenía miedo, pero me aseguró que había venido para hacer las paces conmigo. Hablamos, e incluso pagó mi electricidad y me pidió que orara por él. Doy infinitas gracias a Dios. Vean a todas esas personas acusadas de brujería en África. En lugar de buscar su liberación, son humilladas, abandonadas, golpeadas y a menudo asesinadas. Sean la esperanza y el socorro de todas esas personas. Lo que necesitan es liberación. Y como se había corrido la voz de las sanidades en Orange Farm, la población propuso buscar un lugar más grande para 2 días de servicio de sanidad. Es la gracia de Dios la que hace esto. Si una población les propone un servicio de sanidad, pueden acudir con quien tenga el mandato del profeta. De lo contrario, aquel por quien la población les ha reclamado orará por los enfermos, aunque no tenga el mandato del profeta. Si celebras un culto especial que atrae a mucha gente y el lugar se queda pequeño, puedes trasladarlo a un lugar más grande y convertirlo en servicios de sanidad, y en ese caso, puedes seguir orando por los enfermos sin el mandato del profeta. Y en cuanto a ir a predicar y orar en una iglesia que les invita, es el que tiene un mandato o un don de sanidad el que debe ir a orar por los enfermos. A falta de estas 2 personas en el país, otro predicador puede ir, pero no podrá orar por los enfermos. Según sus revelaciones, vayan a donde quiera que la gracia de Dios los lleve e incluso sean más elevados que yo. Y yo estaré orgulloso y feliz porque es la gracia de Dios la que lo hace. Habrá dones especiales y poderosos que se distinguirán. Pero avancen al ritmo de Dios y a los pasos del profeta, mirando sus revelaciones y no al profeta. Si van más rápido que Dios, Dios se retirará de ustedes. Y entonces, Satanás se apoderará de ustedes para llevarlos por el camino equivocado, como ha comenzado a hacer con nuestra hermana Dayina de Malawi. Toda revelación debe estar en armonía con la palabra universal. Ahora bien, sepan que por el bien que hacemos, el diablo no estará contento. Levantará a sus hijos contra nosotros, como en los tiempos de nuestro Señor Jesús. Sepan que a los seguidores de Satanás, que están en las iglesias y religiones, no les gustará que sanemos a los enfermos. Los líderes religiosos estarán en contra de nosotros por sus propios intereses. No querrán que la gente sea sanada y liberada de sus enfermedades. Empujarán a sus soldados romanos contra nosotros. Para ellos, los miembros de sus comunidades deben sufrir y morir en sus manos como eternos malditos. Recuerdan a nuestro Señor Jesucristo. Mientras sanaba a los enfermos y liberaba a los cautivos, fue odiado, combatido y asesinado. Pero pase lo que pase, sigan adelante. Y si realmente el diablo se levanta contra ustedes, no le teman. Decreten momentos de ayuno para implorar la ayuda y la protección de Dios. Tenemos al ángel y al cordero con nosotros. Aquel de entre ellos que quiera la gracia del cordero, recibirá la gracia del cordero. Y aquel de ellos que quiera el juicio del ángel, recibirá el juicio del ángel. Hagan lo que tengan que hacer. Cada congregación debe tener suficientes cultos especiales y servicios de sanidad para que aquel que tiene el don de sanidad pueda ejercerlo tanto como pueda, si no está cansado. Cada hermano y hermana debe prepararse porque, como Israel con Josué, debemos tomar posesión de todas las promesas de Dios, ya que somos el pueblo de su pacto en esta generación. Quien tiene el don de sanidad puede recibir y hablar en privado con algunos enfermos si sus revelaciones se lo permiten. En cuanto a orar por teléfono o en casa o sobre fotos, tejidos u otros objetos, es quien tiene el don quien debe decidir y actuar como quiera. Si quieres hablar con alguien que tiene un gran don espiritual, debes dirigirte a su intermediario o portavoz, como en el caso de un profeta o una profetisa. Si has pasado 2 o 3 veces por las filas de oración sin ser sanado, mientras que otras personas sí lo han sido, debes volver a tus revelaciones, ya sea VIH, esterilidad, cáncer, hemorroides, hipertensión o diabetes. Debes saber que, en Dios, ninguna enfermedad es incurable. En Sudáfrica, mujeres estériles que habían dejado de tener la menstruación y la recuperaron tras mi oración, testificaron posteriormente sobre sus embarazos. A través de tus revelaciones, puedes conocer el pecado que está en la base de tus sufrimientos o enfermedades. La razón de tus sufrimientos y enfermedades siempre se encuentra en tus sueños y visiones. Bien. Además de los milagros de sanidad, también hubo juicio contra predicadores presuntuosos para restablecer el orden y el temor de Dios en el mensaje. En varios países, los apóstoles, pastores y predicadores orgullosos que no siguen sus revelaciones, también celebran cultos especiales. Se lanzan a ello con un espíritu de pretensión o competencia, y por eso, a pesar de la decoración, no hay sanidad instantánea. Basándose en una revelación, un predicador llamado Celestin Lamboni organizó un culto especial el sábado 30 de agosto de 2025 en Tucauntuna, Benín. La víspera, el viernes 29 de agosto, había participado en una reunión para hablar del dinero de la caja de Tucauntuna. El 30 de agosto, en su culto especial, todo iba bien en apariencia. Tras 20 minutos de predicación y comentarios sobre los vídeos de sanidad del profeta, hizo una oración conjunta y comenzó las oraciones individuales con la imposición de manos. Pero, hasta el final de la fila de oración e incluso del culto, no hubo ninguna sanidad instantánea. Luego, en el colmo del orgullo y la imitación, abriendo la puerta a la adivinación, pide que lo sostengan porque hay demasiado poder sobre él. Un hermano lo sostiene por detrás con las manos bajo sus axilas, como William Branham en la portada de Kakú 170. Luego, tiembla un rato, muestra signos de locura y se vuelve violento. Grita y ordena con fuerza a Dios que sane a todos los enfermos. Luego, vuelve a imponer las manos a las personas con fuerza. A continuación, se sienta fuera y le pide al cámara que lo grabe. Luego, profetiza y da palabras de conocimiento sobre los hermanos y hermanas de Benín y Togo. Por ejemplo, estando bajo la unción, citó los nombres de 3 pastores de Benín que serían la causa de sus poluciones nocturnas, y profetizó que él sería quien iría a Togo para restablecer al hermano Kosi Yelú en su cargo de apóstol. Los miembros del servicio de orden lo llevaron fuera. El culto terminó en su ausencia. Antes de orar por los enfermos, asegúrense de que están preparados para vencer a todos los demonios. Asegúrense de que los demonios no se apoderarán de ustedes como lo hicieron de los 7 hijos de Esteba en Hechos 19:13-18. Si actúan sin discernimiento, su condición espiritual puede volverse crítica. Bien. Se puede celebrar un culto especial en cualquier culto con oración por los enfermos, incluso si no hay invitados. Cuando se celebra la oración por los enfermos en un culto, es un servicio de sanidad. Y, si es necesario, los hermanos y hermanas, miembros del servicio de orden, se pondrán sus chalecos y se unirán a los diáconos para el servicio. Y en un culto, los enfermos graves pueden permanecer en sus lugares, pero la oración debe comenzar por ellos. El director del servicio de sanidad llevará a la persona que tiene el don de sanidad hacia ellos. Y no debes contarte entre ellos si puedes estar de pie y venir a la fila de oración. Las invitaciones a un culto especial o a un servicio de sanidad no están dirigidas solo a los enfermos, sino a todo el mundo. Y todos los que asisten a un culto especial o a un servicio de sanidad tienen derecho a la oración, aunque no hayan respondido a la llamada para aceptar el mensaje. Incluso aquellos que ya no están en el mensaje pueden venir a la fila de oración e incluso testificar de su sanidad, pero es por la gracia del profeta que pueden volver al mensaje. Y con los dones espirituales, muchas congregaciones experimentarán un rápido crecimiento. En un mes, las congregaciones verán duplicarse o incluso triplicarse su número de miembros. La Biblia dice en Hechos 2:41 que en un solo día el número de discípulos aumentó en 3.000 almas. En Benín, una pequeña asamblea que contaba con 12 miembros en 2024 acaba de pasar a 92 miembros gracias a los milagros realizados por el apóstol Raúl Sodokin en esta asamblea. Dado el gran número de personas con dones de sanidad, el equipo de quien tiene el don de sanidad se encargará de montar los vídeos para difundirlos en Internet. Los milagros deben ser auténticos e indiscutibles. Y en cuanto a un milagro que ha comenzado, no fuerces la mano de Dios. El milagro puede completarse en cualquier momento, incluso al día siguiente. El enfermo solo debe perseverar en escuchar o leer el mensaje. Toda persona tiene derecho a la sanidad, y cada sanidad debe ser completa. Para algunas personas, aunque estén sanadas, es posible que deban perseverar en el mensaje y en la consagración para recuperar totalmente su salud. Después de un culto especial, los vídeos deben reunirse y entregarse al orador principal o a la persona encargada de los montajes. Las partes importantes se recortan para su difusión y todo lo demás se elimina. A partir de ahora, en un país o en una asamblea, para el establecimiento de ciertos cargos, es preferible que el don de sanidad o de revelación forme parte de los criterios de selección. Durante los cultos especiales o los servicios de sanidad, la persona que presenta los vídeos de los servicios de sanidad también puede predicar durante 20 minutos. En este caso, puede llegar a durar hasta 40 minutos o más. Debe tener una disposición similar a la de quien va a orar por los enfermos. Por la gracia de Dios, contamos con predicadores que tienen el don de presentar los vídeos de los servicios de sanidad anteriores. Saben cómo revivir las imágenes para afianzar la fe de la audiencia. En un culto o servicio de sanidad, el que ora por los enfermos es el que organiza y decide todas las funciones según sus revelaciones, tal como lo hace dentro de su equipo. Y nadie debe molestarlo cuando lo haga. No se trata de una reunión o un grupo. Y es preferible que quien tiene el don de sanidad cuente en su equipo con personas consagradas que desempeñen las funciones que precederán a su entrada en escena. Por lo tanto, si alguien es colérico, intolerante, hablador o emocional, es mejor que se le aparte hasta que cambie de comportamiento. Durante la fase de oración por los enfermos, la audiencia debe estar en oración. El piano y los cantos no deben sonar, pero los cantos y el piano son posibles antes y después de la fase de oración. También es posible durante los testimonios. Estas son instrucciones de Dios. Y en un culto especial, solo una persona debe orar por los enfermos, a menos que esa persona pida ayuda o que la sustituyan. Y durante un culto o un servicio de sanidad, las hermanas del servicio de orden deben ocuparse de las mujeres y los hermanos deben ocuparse de los hombres. Pero, en caso de necesidad, los hermanos pueden ayudar a las hermanas. Y cuando tienes el don de sanidad, en cualquier ocasión, incluso en casa, tus oraciones por los enfermos deben ser filmadas para los testimonios. Durante la fase de oraciones por los enfermos, alguien debe estar siempre en el estrado para recordar a la audiencia que ore, tenga fe o intente hacer lo que antes no podía hacer. Sin embargo, debe evitar ser hablador, ya que el ángel de Dios está presente en la audiencia. Un enfermo sanado puede levantar inmediatamente la mano para dar a conocer su milagro. No se debe obligar a nadie a dar testimonio o a hacer lo que antes no podía hacer. Las personas deben señalarse y dar testimonio de sus milagros y sanidades con total libertad. Si un milagro es notable, el orador principal puede detener la fase de oraciones por los enfermos y dar la oportunidad a la persona sanada de dar testimonio. De lo contrario, los miembros del servicio de orden la llevarán al hombre encargado de recoger los testimonios. El hombre encargado de recoger o confirmar los testimonios puede tener un pequeño equipo si la multitud es grande. Si un milagro es grande, puede anunciarlo directamente por el micrófono. Y el orador principal puede permitir el testimonio de ese milagro y luego continuar con las oraciones si lo desea. El objetivo es aumentar y afianzar la fe de la audiencia. Todo predicador que camina según sus revelaciones debe poder producir milagros y sanidades instantáneas si no es orgulloso ni está bajo la influencia de Abraham Maslow. No debe ser una cuestión de voluntad, pretensión o título de pastor, apóstol u otro. Después de un culto con oración por los enfermos, a más tardar a la noche siguiente, se debe presentar un informe escrito al grupo del país. Y se debe enviar otro informe con suficientes detalles al profeta si hubo al menos dos milagros o dos sanidades instantáneas o algo especial. Si no hubo sanidad instantánea cuando había al menos cinco enfermos, el que ha orado por los enfermos se confesará en el siguiente culto, independientemente de su título de apóstol o pastor. Es un caso de Cacú 17:37, pero la asamblea orará por él, ya que fue ella quien le autorizó a orar. Pero el que tiene el mandato del profeta no se confesará si no ha habido sanidad instantánea. La validación de un milagro o una sanidad puede hacerse sobre la base del testimonio de quien ha recibido la sanidad o el milagro. Sin embargo, cada uno debe ser honesto en su testimonio, ya que dará cuenta de ello ante Dios. Si su congregación tiene problemas, traten de resolverlos antes de celebrar cultos especiales. Una congregación estable, con personas consagradas y en ayuno, es la que organiza cultos especiales y servicios de sanidad, porque Dios puede añadir a sus hijos. Un servicio de sanidad puede tener lugar en una congregación, en un domicilio o en cualquier otro lugar. Si es necesario alquilar un lugar para el servicio de sanidad, elijan siempre el lugar más sencillo y más barato, aunque esté en mal estado. Una persona que busca orar por los enfermos es una persona activa y perseverante. A menudo es alguien que está consagrado y que administraba los bautismos en su país. Es una de las cuatro ruedas motrices del carro o del coche. No es un Cacú 159 contra 104. Si hay una persona dispuesta a orar por los enfermos, aunque no haya invitados, una congregación puede convertir un culto ordinario en un servicio de sanidad. Y entonces, habrá oración por los enfermos con imposición de manos. Para ello, después de la predicación de unos 20 o 40 minutos, se orará por los enfermos. A continuación, se darán los testimonios de sanidades, y el culto continuará su curso para terminar con los anuncios. Pero es posible que se produzcan modificaciones. Además, una congregación no está obligada a celebrar un culto especial porque haya al menos cinco invitados. Si no hay nadie para orar por los enfermos, la congregación puede celebrar un culto especial sencillo a la antigua usanza. Puede haber una proyección de vídeo, pero sin oración por los enfermos. Una asamblea o un grupo de personas puede realizar una evangelización pública con proyecciones de vídeo sin oración por los enfermos. Es como la samaritana que está dando a conocer las maravillas de Dios. Pero puede suceder que alguien que está evangelizando individualmente ore por los enfermos con la imposición de manos. Depende de su disposición y de cómo se sienta guiado, pero debe tener testimonios de sanidades, aunque éstas no sean instantáneas. Y para terminar, cuando tienes un don de sanidad o cualquier otro don espiritual, debes actuar con rigor para no sufrir ninguna influencia. El diablo no siempre vendrá de fuera. Puede estar muy cerca de ti o en el seno de tus propios hermanos. Debes ser capaz de discernirlo lo más rápidamente posible y rechazarlo. Así son las instrucciones para los cultos especiales y los servicios de sanidad y para todos aquellos que tienen dones espirituales. Y aparte de ellos, todos aquellos con quienes trabajan también deben actuar por revelación. Cada uno debe conocer el papel al que Dios le ha llamado y cada país debe demostrar madurez. Nuestros grupos de Internet deben ser totalmente silenciosos, con administradores espirituales y rigurosos. Y entonces, algunos dones de sanidad irán creciendo. Con perseverancia, todo don espiritual asciende de nivel para llegar a ser grande. El apóstol Yannick me contó que, al poner la mano sobre un paralítico en Accra, sintió crujir los huesos del paralítico. Entonces, le dijo al paralítico que se levantara y caminara. Y el paralítico se levantó y caminó. Luego, tras imponer las manos sobre una mujer muy enferma, incapaz de sentarse, vio en una visión que la mujer se había levantado. Entonces, le dijo a la mujer que se levantara, y ella se levantó y caminó con normalidad. Sigamos avanzando al ritmo de Dios. De los ayunos y las oraciones, pasamos a la consagración en 2024. Y gracias a la consagración, pasamos a los dones de sanidad y milagros. Y a los dones de sanidad y milagros, Dios añadirá los demás dones espirituales. Todo esto encaja perfectamente. Y llegaremos hasta alcanzar todos los dones espirituales y el bautismo del Espíritu Santo, porque nuestro corazón debe ser llevado de vuelta a la fe de los apóstoles, según Malaquías 4 y Lucas 17:30. William Branham había visto que la manifestación del tercer jalón venía detrás de un idioma desconocido. Y mi oración es que este avivamiento que ha comenzado pueda alcanzar a todas las naciones de la tierra, como sucedió con los avivamientos pasados. Y tengo la convicción de que así será. Amén. We find many people who can't understand why we are so happy and free. Acaban de escuchar Kaku capítulo 171, Instrucciones sobre los servicios de sanidad. El mensaje de Mateo 25, 6 consta de 162 predicaciones en versión escrita y audio. Pueden obtenerlas gratuitamente en versión para teléfono y ordenador. We cross over.